Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de La Ruleta Rusa. Santiago saluda desde el micrófono y como siempre os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Ruleta Rusa. Bienvenidos todos a este número que es el número 2 de esta temporada 2021 con eso, con muchísimo y buen rock aquí en La Ruleta Rusa. Bueno, vamos eso con el contenido de este número 2 rápidamente a enunciaros un poco la selección que tenemos para este número 2, ¿no? De esta temporada 2020. Hemos empezado y ya estamos escuchando también por abajo a esa estupenda banda de rock progresivo que se llamaban Eloy, esa banda alemana de rock progresivo que fue encuadrada en su momento dentro del movimiento crowd rock. Pero cuyo trabajo se despegaba un poco, sobre todo en una determinada parte de la trayectoria de los Eloy, se despegaba un poco del crowd rock y se acercaba más a bandas como los King Crimson, como Pink Floyd, etcétera. Así que bueno, de los Eloy, alemanes Eloy, escucharemos el estupendo Floating del año 1974, que como digo ya estamos escuchando por abajo y hemos abierto el programa con él. En cuanto a las novedades rock, la primera de ellas nos lleva o nos llevará a escuchar a esta estupendísima banda de rock, evidentemente maravillosa, de Viena, Austria, que se hacen llamar Riot y que, bueno, pues la verdad es que ha sido uno de los descubrimientos de este año 2020 que han publicado este Riot, ¿no? Que parece ser que es el primer trabajo de la banda. Ya lo escucharéis y os va a encantar. Un trabajo que, bueno, pues está entre medio del dibujando líneas de psicodélico, de rock psicodélico, también de stoner a ratos, en fin, buenísimo rock de la mano de los austriacos Riot, que los escucharemos también, como digo. Recordaremos el trabajo de esa banda sueca de hard rock estupendísima que se llamaban In Solitude, una banda de la que ya hablamos aquí en su momento hace no muchas fechas, en las entregas finales del año pasado de la temporada 2020 de esta ruleta rusa, debido a que escuchamos en su momento uno de los trabajos del guitarrista de los In Solitude, de Henrik Palm, como excusa para contaros que Henrik Palm acababa de este talentosísimo guitarrista y compositor Henrik Palm acababa de publicar su trabajo en el 2020 y que, bueno, pues que lo escucharemos también aquí, ¿no? Bueno, el caso es que el guitarrista Henry Palm formaba parte de esta banda de los In Solitude, banda de mucho prestigio y de muchísimo éxito en el norte de Europa y de los que escucharemos el estupendo Sister, que es uno de los álbumes que a mí más me gusta de los In Solitude. Y bueno, y cerraremos escuchando otra de las novedades. En este caso, para mí una de las sorpresas de este año, un álbum diferente, distinto, no para todas las orejas, pero la verdad es que a mí me ha encantado la música, el contenido, todo lo que hay detrás del trabajo de la vocalista Mairead Nygårdstad, espero decirlo bien porque esto es galeico, así que bueno, en fin, y del guitarrista Stephen John Duham, guitarrista y multiinstrumentista, de los que vamos a escuchar aquí para cerrar el programa el último trabajo de ellos, el segundo en concreto de la banda, publicado también este 2020, un estupendo trabajo que se llama Helm. Así que bueno, contenido interesantísimo en este número 2 de esta temporada 2021 y bueno, pues vamos allá con la primera de las selecciones, ¿no? Ya sabéis que solemos abrir con una selección de un álbum de rock clásico y en este caso le ha tocado el turno, como os decía en nuestro sumario, a los alemanes Eloy y ese Floating, álbum en este caso tercero de la banda, publicado en 1974 y bueno, y que colocaba a la banda entonces al frente de las estupendísimas bandas, de las destacadísimas bandas de los años 70, de principios de los 70, dentro del rock progresivo, ¿no? Aunque muchos críticos califican a esta banda más que de rock progresivo, dentro más bien del space rock, pero bueno, en fin, yo como no distingo, mis orejas no distinguen, en fin, como digo siempre, te gusta o no te gusta, el caso es que a mí particularmente el trabajo de los Eloy me gusta, probablemente el 77, 78, después ya la banda no, el sonido cambia completamente y ya no y ya no, bueno, pues no soy capaz de apreciar, ¿no?, la música de los Sinoe, pero hay 5, 6, 7 álbumes que son estupendos dentro de esos álbumes de, bueno, pues de principios de los 70, mediados de los 70, de la banda alemana Sinoe. Bueno, pues en este Floating, los Sinoe eran el guitarrista y vocalista Frank Borman, el organista y guitarrista Manfred Björkshirk, el bajo de Lucien Janssen, la batería de Fritz Randon, y bueno, pues es la producción del trabajo de todos los músicos, ¿no? En este caso, el cuarteto formado, que formaban eso, que formaban los Sinoe. Bueno, pues si hemos abierto escuchando el corte que se llama Floating, este estupendo corte que se llama como la propia grabación, y vamos a escuchar el que es el epicentro del álbum, un corte de 15 minutos, que estupendo, y que se llama The Life from Deep Darkness. Así que bueno, pues nada, hemos empezado esta ruleta rusa de esta, la segunda entrega de esta temporada 2021, con el tercer trabajo de los alemanes Sinoe, este estupendo Floating del año 1974. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Yes, man. You fall Thank you. Y bueno, vamos ahora con la primera de las novedades de rock que os comentaba, que os anunciaba en el sumario, este estupendo trabajo que ya estamos escuchando de los austriacos, para más señas, BNSS Right, que han debutado. Eso sí, este es el primer trabajo de ellos con este Right, con el álbum del mismo nombre de la banda, un álbum estupendísimo en el que fundamentalmente con una base de rock psicodélico y de cierto stoner encontramos también pinceladas de progresivo, pinceladas incluso de jazz en alguno de los cortes. En fin, una banda con un sonido muy rico. La producción de este Right es estupendísima, como creo que habéis podido apreciar. Una banda que promete muchísimo y que espero que, o esperamos todos aquí en la ruleta rusa, bueno, pues que nos dé más alegrías como este Right en el futuro, ¿no? Podéis seguir a la banda y escucharlos en su Bandcamp, que es rightjams.bandcamp.com, rightjams.bandcamp.com. Así que venga, vamos a escuchar otro corte de este Right, de la banda del mismo nombre, de los austriacos Right, publicado este año 2020, el debut de la banda. Como os decía, hemos escuchado Raging Mammoth, una maravilla que abre el álbum, y escuchemos ya Shaking Pyramid. We'll be right back. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y vamos ahora con ese rinconcito en el que recuperamos ciertas bandas que no son tan del rock clásico, pero son también bandas que no, algunas de ellas ni están activas hoy en día, ¿no? Y que, bueno, pues son bandas que merece la pena que las recordemos, ¿no? Aquí también en este rincón en La Ruleta Rusa. Como os decía en el sumario, vamos con esa estupendísima banda de... Bueno, pues algunos la encuadran dentro de determinado heavy metal, pero yo creo que la banda... en la banda había muchísimo más que eso, esto de las etiquetas, como siempre, pues en fin, es complicado, ¿no? Ya sé que sirven como guía y de alguna manera pues ponen determinada música en un determinado sitio, pero eso es, creo que casi en el 99,9% de los casos bastante injusto, ¿no? Sin duda es injusto decir que los In Solitude, los suecos In Solitude, pues son una banda solo de heavy metal, ya que, bueno, como pasa con muchísimas además bandas nórdicas de rock, tienen muchísimas otras pinceladas de musicales, ¿no? en su paleta sonora, ¿no? Fundamentalmente muchas de estas bandas de determinado hard rock o heavy metal, llamar heavy metal a esto, en fin, hay normalmente bastante de rock progresivo también, porque la gran mayoría tienen influencia también de cierto rock progresivo y de cierto metal progresivo, ¿no? Que bueno, por ahí sí podríamos encontrarlos, ¿no? Pero además, bueno, también debido a el momento en el que se desarrolló la trayectoria de los In Solitude, la banda pues tiene evidentemente influencias de también la música de su época, ¿no? Banda que se fundó en el año 2002 y que ha estado en activo hasta el 2015, y que, como digo, bueno, pues su país es una banda de su país y en el norte de Europa, una banda de muchísimo, muchísimo éxito. Para recordarlos, como os comentaba antes, vamos a escuchar el tercer álbum de la banda, que se llama Sister, y que bajo mi punto de vista es uno de los álbumes más ricos de los suecos In Solitude, que entonces eran el vocalista principal Pell Hamman, el guitarrista Niklas Lindström, el otro guitarrista Henrik Palm, del que ya os hemos hablado en el sumario y del que hemos escuchado aquí parte de su trabajo en solitario como líder, un trabajo riquísimo, estupendísimo, y como os decía en el sumario, bueno, pues en nada escucharemos también ese trabajo de Henrik Palm, del guitarrista, publicado este 2020, que es un trabajo estupendísimo. Al bajo, Gottfried Hamann, y a la batería, Uno Brunjensson. Así que estos cinco personajes son los que forman, o los que dieron forma al tercer álbum de los In Solitude, a este Sister estupendo que ya estamos escuchando, publicado en el 2013. Bueno, ya hemos escuchado el corte que se llama He Comes, y vamos a escuchar el estupendo A Buried Sound. We'll be right back. learned the art of keeping people guessing. I have no desire to waste my precious time on wanting, and somehow I have managed to make it thus far without learning the art of hating and depriving my open heart. But I am the cursed, I am the damned. There's fire in my blood, boys, and there's pitchforks in your hands. I am the cursed, I am the damned. There's fire in my blood, and there's pitchforks in your hands. And my words, they move in the direction that the water does the moon. But so unfamiliar are these cycles that I stand to be accused. But my pen will not be silenced, and it cannot be destroyed. I'll write of devilment and of roguery, and I'll help you fill your void, boys. I am the cursed, I am the damned. There's fire in my blood, and there's pitchforks in your hands. I am the cursed, I am the damned. Fire in my blood, and pitchforks in your hands. Silenced, and it cannot be destroyed. I'll write of devilment and of roguery, and I'll help you fill your void. No, my pen will not be silenced, and it cannot be destroyed. I'll write of devilment, of roguery, I'll help you fill your void. 'Cause I am the cursed, I am the damned. Fire in my blood and pitchforks in your hand. Damned, and yous can run me out of town, boys. Yous can run me off your land, but you'll never break me, for proud I stand. Fire in my blood and pitchforks in your hands. They say that I'm a blackbird, well, I never thought I'd see the day I'd look into his eyes, find he's as dark as me. Didn't think it could be. He walked with me, told me he was family. These days I don't have many here. Bueno, y como os decía en el sumario, vamos a despedirnos con nuestra segunda novedad de rock que, aquí en la Ruleta Rusa, en esta entrega número 2 de la temporada 2021. Y lo vamos a hacer con esta estupenda dúo, en este caso, que sin duda es una de las sorpresas de, por lo menos para el que os habla, dentro de ese, bueno, pues esa búsqueda incesante de nuevos sonidos y nuevas bandas y nuevos músicos, etcétera, etcétera, pues sin duda una de las últimas sorpresas que nos hemos encontrado ha sido el trabajo de este dúo, que está formado por la vocalista, estupendísima vocalista, como habéis podido escuchar, Margaret Nygrandstad, que, como digo, espero pronunciarlo más o menos bien porque esto es gaélico, y el multiinstrumentista, fundamentalmente guitarrista, Stephen John Duham, que forman el dúo que se llaman Blackbird and Crow, o sea, el pájaro negro y el cuervo, ¿no? Así es como se llama este dúo, que han publicado este 2020, a principios de 2020, el estupendo Elm, un título que hace referencia, al parecer, a la letra número 12 del alfabeto en gaélico, ¿no? Una letra que se llama Ogham, al parecer, ¿no? En el antiguo, en gaélico no, en el antiguo alfabeto irlandés medieval. En fin. La música de los Blackbird and Crow está llena, evidentemente, de esa voz estupendísima y maravillosa de la vocalista Margaret Nygrandstad, y ahí encontramos elementos del folclore irlandés, evidentemente. Encontramos también elementos del blues, de la psicodelia, encontramos elementos del country, de la americana, todo eso moldeado, como digo, con una base de cierto folk irlandés, y eso, y envolviéndolo todo la voz de estupendísima de la vocalista de Margaret. Cierto regusto en algunos temas así en dúo, por ejemplo, nos recuerdan los White Stripes, ¿no? En ciertas cosas. Y en fin, aquí hay añadidos también de, bueno, para hacer todavía la paleta sonora y estética musical más amplia, ¿no? De los Blackbird and Crow encontramos también chelos, violines, trompetas, saxos, en fin. Como digo, un álbum riquísimo, a mí me ha parecido una auténtica maravilla. Desde luego no es para escucharlo a todas horas, ¿no? Necesitas un momento determinado para escucharlo, y creo que tampoco es para todas las orejas, pero a mí es un álbum que me ha encantado. Este Elm, el segundo trabajo del dúo formado por Margaret Nygrandstad y por Stephen John Duham, que dúo que se llama Blackbird and Crow. Este Elm, como digo, publicado a principios del 2020. Bueno, pues nos vamos a despedir con ellos. Habíamos escuchado ya el corte que se llama The Witch That Couldn't Be Burned, la bruja que no pudo ser quemada, nada menos. Y nos vamos a despedir escuchando el estupendo también The Planter and the Runaway. Así que nada, antes de dejaros con la estupendísima y maravillosa música de Planter and the Crow y su Elm de este año 2020, como siempre, bueno, pues daros las gracias por estar ahí, por seguir escuchándonos semana tras semana, año tras año, llegar hasta los finales de los programas, que a veces no es tan fácil, ¿no? En fin. Pero bueno, muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, que no lo agradezco lo suficiente. Deciros, como siempre, que podéis seguir escuchando, o podéis escuchar más entregas y episodios de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, ya lo sabéis. Podéis también suscribiros a nuestras entregas en los servicios principales de podcast, de streaming de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces principales los tenéis en nuestra web, ahí en laruletarusaradiorock.com. Estamos también, ya lo sabéis, tenemos presencia en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock, allí nos encontraréis. Y si queréis dirigiros directamente a mí, al que os habla, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, dicho esto, venga, vamos a cerrar esta entrega número 2 de esta temporada 2021, y os dejamos con la estupenda música, como os decíamos, de los irlandeses Blackbird and the Crow, o Blackbird and Crow, mejor dicho, y su Elm, segundo trabajo del dúo, publicado a principios del 2020. Pues nada, con su estupenda música os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la siguiente entrega de esta ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Seemed like you knew me from before. Seemed like you knew where I had been. That's what they usually do. Ain't nothing new. You belong to someone else. Country roads away from kids. Of course you do. I can't understand why you're hanging around the filthy feet of a lost little wild one like me. Are you lost like me? Or just looking to taste the free? Thank you. hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.